A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos a una nueva edición del País de los Sueños. Comenzamos ahora mismo, esta es la del domingo en la tarde. A esta hora estamos en la temporada taurina. Ayer, sábado, estuvimos hasta las 12 y desde las 10 en punto. Y Juan Ramón Romero, que estará con nosotros en Radio Andalucía a partir de las 6 en una hora. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Es un placer estar una vez más aquí compartiendo esa música excelente en todos los casos. Saludos de Juan Antonio Jurado en la realización y documentación de este espectáculo elegante de la música. El País de los Sueños, hasta las 6 en punto, una hora. Comenzamos con un recuerdo, habrá más cosas nuevas después. Estamos ante la música de Bobby Caldwell. Fue hace años uno de sus viejos éxitos. Bobby Caldwell, Radio Andalucía con Jamaica. Bienvenidos. When the world gets too much to carry, and when life becomes too bizarre, and all my friends seem ordinary as compared to the Rastafari. No, I can't wait to see the city. Have a drink inside my favorite bar. So if you leave me, that's a pity. Maybe I'm better off by far. Oh, Jamaica, hold me. Come let your arms enfold me forever and ever. Someone told me love grows here in Jamaica. Leaving you, how could I ever? As I ran goodbye, and now my life seems so contrary as the stars fill the evening sky. Comenzaron hace muchísimos años en uno de los incipientes espectáculos de la televisión en los Estados Unidos, un show llamado Sabotage. Y ahí está él, que sigue adelante, componiendo, cantando e interpretando varios instrumentos, Bobby Caldwell, y una de sus viejas canciones hace años, Jamaica, la que estábamos recuperando. Es la buena música. Con Juan Antonio Jurado. Es el país de los sueños. Es el país de los sueños. Y la guitarra de Eric Clapton con su álbum 2008. Esta es una porción. Eric Clapton vuelve con Snap. Así es como se llama. La pimienta de la vida, el título de ese nuevo disco. Air Clash, Diane Shore, nuevo álbum y muchas más cosas hasta las 6 aquí en Radio Andalucía. Él, la verdad es que desde hace muchísimos años suele interpretar solo con guitarra acústica. Air Clash, Detroit. Un músico que nació en septiembre del 53 en esa ciudad a orillas del lago Hurón. A pesar de que a menudo integra temas muy rítmicos como este, nunca pierde esa elegancia, esa suavidad, simplicidad, sutilidad característica en toda su producción. Como solista, junto a su trío, o bien acompañando a gentes como George Benson, incluso hace años con Chick Corea, y muchos más músicos que han contado con sus servicios a través de los años. En escena, Eriko Ishihara. La OV Standards, solo clásicos en esta producción de 2008. 14 temas. Smile, uno de ellos. Smile when your heart is aching. Smile, even though it's breaking when there are clouds in the sky. You get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although the tears may be ever so near, that's the time. Grandes canciones de amor que vuelven con Eriko Ishihara, con esta pianista japonesa nacida en Tokio, que además compone y suele cantar cuando se requiere, como es el caso en este Smile. Oh. Good life. Good life, die young, sure. Full of fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. Good life to be free and explore the unknown. like the heartache. When you learn, you must face them alone. Just remember that I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Life to be free and explore the unknown, like the heartache. When you learn, you must face them alone. Just remember that I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up, kiss. Vuelven algunos clásicos de este Another Time 2008 con Diane Shore desde Seattle en Washington. Esto es música. El país de los sueños. Así es. Let's get started. Él es Gota Yashike. Y este es un disco que tiene sus años, data exactamente de 1999. Un álbum que estaba compuesto por 10 canciones. La última de la serie es esta, No More Tears, No Más Lágrimas. música de Gota Yashiki, un músico japonés que ha grabado varios álbumes desde Londres, fundamentalmente su residencia habitual en los últimos años, a pesar de que su influencia se ha extendido a todo el mundo durante los últimos tiempos, los últimos años de progreso y trabajo en la música lírico, envolvente, suave en buena parte de sus planteamientos como compositor y multiinstrumentista, es uno de los líderes condenados al éxito desde los Estados Unidos o desde Europa, indistintamente, escenarios que conoce a la perfección. Nació en Kioto en 1962 y lleva mucho tiempo, como decimos, años viviendo en Europa. Esto es música. El país de los sueños. Reencontrándonos en este momento con Eriko Ishihara. En su Love Standards también aparece una versión de un clásico de Roll Garner, Misty. Esta es... Qué buena versión con esta mujer. Eriko Ishihara, que es pianista japonesa, aunque también es cierto que empezó su carrera musical desde Europa, desde Londres. Misty, un clásico de otro pianista, Earl Garner, un músico autodidacta que nació en Pittsburgh, en los Estados Unidos, en los años 20, que aprendió a tocar el piano viendo cómo interpretaba el profesor de su familia. Acabaría dominando todas las técnicas al piano, convirtiéndose en un gran improvisador de gran capacidad imaginativa. Llegó a Nueva York en el año 54 para sustituir a Art Tatum, ni más ni menos, en el trío del contrabajista Slam Stewart, y fue el gran músico que alcanzó su reconocimiento definitivo tras grabar este clásico Misty en el año 1958. Llevaba solo pues unos 4 años en Nueva York. Terence Blanchard, The Heart Speaks, permitiendo que el corazón hable, y lo hace con un invitado de lujo en el disco. Iván Lins, desde Brasil. Oh, Uno de los grandes talentos que han emergido en la generación de Wynto Marsalis, posiblemente el trompetista de jazz y música contemporánea más elegante y excitante hoy. Quizá Terence Blanchard, el que estamos escuchando ahora, sea el más distinguido y versátil. Nació al sur de los Estados Unidos, en Nueva Orleans, y aquí contó hace algunos años con un álbum imprescindible, con el apoyo de el maestro Iván Lins, que tantos buenos momentos nos ha hecho disfrutar a través de los últimos años. Terence Blanchard con la trompeta, Iván Lins como vocalista, como pianista, la percusión del maestro Paulinho da Costa y muchos músicos más en esta producción que data exactamente del año 1996. Erico Ishihara. La despedimos con esta canción. Quiet chords from my guitar. Música de Tom Jobim. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams. Quiet walks by quiet streams. And the window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. This is where I want to be. Here with you so close to me. Until the final flicker of life's ember. Lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke. I find with you the meaning of existence, oh my love. To me until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke. I find with you the meaning of existence, oh my love. Eriko Ishihara, japonesa que desde Londres empezó hace muchos años en esto de la música contemporánea. Estamos una vez más ante la voz de Iván Lins. Antes lo escuchábamos con Terence Blanchard en esa versión de Aparecida, y ahora hacemos lo mismo, pero acompañando a otro gran maestro, Gilson Peranceta, en esta Daquilo que eu sei. Da-da-da-da-da.

do mar do amor que bateu em mim. Un gran maestro que nació en Bruselas, europeo, en Bélgica, en 1922. A los 3 años tocaba el acordeón en el café de sus padres. Era un niño pequeñísimo. Además, a través del tiempo, supo convertirse en maestro de la armónica, de la guitarra, de la composición. También del piano, ha grabado en todo el mundo. Se marchó a Nueva York hace años. El caso es que, por ejemplo, en este The Brazil Project Volume 2, contó con el apoyo de músicos brasileños, fundamentalmente del prestigio, de la importancia de Elian Gelías, que también lleva muchos años en Nueva York, Gilberto Gil y Van Lins, que ya hemos escuchado un par de veces, con Jason Berancetta, por ejemplo, Edu Lobo, Milton Nascimento, el Caetano Veloso, el maestro Caetano Veloso, que compuso esta voz linda que estábamos escuchando, Luis Bonfá, Joao Bosco, Chico Buarque y muchos más. Un disco espléndido que data exactamente de 1993. Orígenes exóticos para otro gran músico, Farid Huey, que el que estamos escuchando ahora. Esta es una versión en torno a una de las canciones que llegó a las listas internacionales. También fue éxito, un tema muy conocido aquí en España, con Phil Collins. Another Day in Paradise, otro día en el paraíso. Thank you. Not the Day Paradise con Farid Wake, uno de los virtuosos de la guitarra que formó parte del grupo de Chicago Urban Nights en 2002. Orígenes exóticos, como dijimos antes, su padre pakistaní y su madre chilena lo han llevado a vivir a desarrollar su carrera en países tan dispares, tan diferentes como España, Francia, Chile, Irán e incluso Pakistán. Ha compartido infinidad de sesiones en estudio y actuaciones en directo con un saxo de ascendencia cubana exiliado en Nueva York como el maestro Paquito de Rivera, pero también aparece en los créditos de álbumes de Bob James, como fue el caso de la producción Playing Hockey de 1997, y algunos más. Lisa Lauren, el saxo David Sambor, también lo conocen muy, muy bien. Farid Wake, dando paso a otra estrella vocal muy joven. Nuevas sabias, nuevos valores. Night and Day Swing con Agnieszka Hekier. Así se llama. Versión de They Can Take That Away From Me. Es diferente, es una curiosa versión de ese clásico. Iniesta, Haker, tratando con ese ritmo latino de I Can't Take That Away From Me, lo que estábamos recuperando en este momento. El País de los Sueños que concluye. Ayer estuvimos juntos desde las 10 y hasta las 12. Estaremos también la próxima semana, sábados en esas dos horas y domingos como ahora mismo en la tarde hasta las 6 en punto. Hasta el comienzo dentro de un momentito nada más aquí en Radio Andalucía de Carrusel Taurino. Saludos de Juan Antonio Jurado con la producción, como siempre, de Lorenzo Romero. Hasta el próximo fin de semana.